buenas noches, bienvenidos. Esto es Sueños Orgiásticos. Sí, aquel programa denominado de humor ha vuelto a la parrilla de Moncada Radio. ¿Cómo se nota que la crisis también es de ideas, eh? Y no había muchos candidatos. Vale. Empezamos así, jocosos. Bienvenidos al primer programa de la quinta temporada, quinta ya de Sueños Orgiásticos y octava de un servidor, Alex, en Moncada Radio. ¿Quién lo iba a decir que iba a aguantar más de dos programas cuando todavía ni siquiera sabía utilizar la tabla de mezclas? Cosa que hoy en día todavía me representa alguna dificultad, pero bueno, la voy solucionando. Y si no, pues para eso está Mario, que muy generosamente intenta ayudarme en todo lo posible cuando no intenta destruirme o las dos cosas a la vez. No, intenta más ayudarme que destruirme. Yo sé que me aprecia, que me aprecia. Buenas noches, son las 10 y un minutos. Soy Alex, como decíamos, bienvenidos al primer programa de Sueños Orgiásticos. Y bueno, son las 10 y un minutos de este miércoles 26 de septiembre, programa piloto de la temporada. Aunque bueno, puede ser que sea el domingo a las 4 de la tarde. Depende, porque ahora hay reposiciones de este programa y he podido ver, sabía que se iban a reponer durante el fin de semana, pero no sabía la hora porque no estaba confirmada hasta hace poco y he podido observar que ahora sí, si todo va bien, pues sería el domingo a las 4 de la tarde, domingo que es ya octubre, creo. Pero bueno, esperemos que me estéis escuchando en directo este miércoles 26 de septiembre a las 10 de la noche porque hace como más ilusión, ¿no? Porque ya que vengo, pues mejor. Os preguntaréis que después de 3 meses aproximadamente sin emisiones, no iba a decir vacaciones porque las vacaciones implican que esto fuera un trabajo y no es un trabajo porque me agrada hacerlo y porque no estoy remunerado, fíjate si me gusta. Y os pensaréis, habréis preguntado qué tipo de novedades trae Sueños Orgiásticos para esta temporada. Pues nada, no traemos nada en absoluto de momento, no digo traemos, por eso de que, bueno, ha pasado mucha gente por aquí, yo utilizo un plural en el cual involucro al espectador, pese a que ya sabéis que me encargo de todo, como técnico de sonido, director, guionista del programa y tal, no para alardear, porque tampoco es que sea gran cosa, pero bueno, para que se sepa, dadas las circunstancias. Pues eso, no traemos nada, porque dices, ¿por qué? Porque el programa funciona, dices, no sé si funciona muy bien, no creo que sea todo idóneo, pero bueno, está pensado y ya se me ocurrirá algo, quizá medio a temporada, pues cualquier cosa, vete a saber tú. Lo que sí que vamos a hacer es lo de siempre, comentar muchas noticias de estas absurdas que mucha gente no sabe de dónde las saco, pero no lo voy a decir, ya que hago algo que es buscarlas, pues vamos a currárnoslo así. Vamos a desvelar más nombres raros que todavía quedan, o sea, vamos a intentar mantener esta sección durante esta temporada, como mínimo algunas semanas más, porque ya ha habido muchos nombres, pero yo creo que da para una temporada o media como mínimo. Una o media, no, una y media. Y habrá algo de música. Bueno, vamos a más o menos lo de siempre. Pero ¿para qué desvelarlo? Lo vamos haciendo sobre la marcha y así pues no se aguó la fiesta. Que tampoco es que parece que os lo esté aguando por ello. Pero bueno, yo lo digo porque sí, porque hay que decirlo y punto. Lo que vamos a hacer para comenzar, rompiendo el hielo, vamos a poner la primera canción de la noche y después comenzamos lo que es propiamente la temática del programa. La canción que vamos a poner es del nuevo disco de Maroon 5 y se titula Payphone. Suena aquí en Sueños Orgiásticos a las 10 y 4 minutos de esta noche de miércoles. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm at a bar, trying to go home on the change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all. Esta era la primera canción del día de hoy, del primer programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Tiene cierta trascendencia en cuanto, de alguna manera, se podría considerar especial, ¿no? Porque abre la temporada, pero como yo tampoco creo mucho en esas cosas, es igual. No obstante, la canción creo que es bastante apañada, Payphone de Maroon 5, pese a que no es esto un programa musical, ya lo sabemos, ya lo vuelvo a repetir, lo sé, sí, es un poco... Son esas coletillas que necesito repetir para que parezca que... No que parezca que es gracioso el programa, pero sí que sea más ameno. Entonces, no es un programa musical, no vamos a comentar más al respecto, sino que vamos a ir directamente pues a lo que sería el grano del programa, si es que un programa que se dedica a contar cosas que realmente no tienen ningún interés para la supervivencia de nadie, pero que en cambio pueden ser interesantes en cuanto, no sé, segregará dopaminas y otras hormonas que puede ser estimulen en alguna medida la felicidad de esas personas, pues bueno, puede que en ese sentido sea útil este programa, pero aún así hay ciertas dudas. No obstante, es importante que ya que haya una mínima acotación de lo que son una serie de secciones así, una suerte de secciones hechas así como se podrían haber hecho de otra manera, pues qué menos que intentar respetar eso en la medida de lo posible e intentar hacer lo que uno se propone antes del programa. Que en otros términos, lo que uno se propone antes del programa, pues podrían ser otras muchas cosas, como, no sé, no hacer el ridículo o demás, pero bueno, no, la verdad es que eso tampoco me lo planteo. Entonces, no sé, vamos a la primera noticia del programa, porque puede ser que el hecho de que haya estado 3 meses sin emitir programas aquí en Moncada Radio, Sueños Orgiásticos, pues me haya dejado un poco, no sé, desengrasado, estoy un poco oxidado, entonces tengo que ir como hablando, ¿no? Palique con palique, para ver si me afianzo en la comunicación. En una comunicación que, por otra parte, es fluida y sencilla, dado que al no haber presencia de nadie en el estudio no hay interrupción posible y, por otra parte, pues por muchos o pocos oyentes que haya, que no vamos a entrar en eso, pues tampoco los visualizo, cosa que es raro en mí porque yo soy muy gráfico, pero como no los visualizo, pues no me intimida demasiado, entonces puedo hablar con cierta tranquilidad, cosa que no pasaría curiosamente ante, por ejemplo, un tribunal de 3-4 personas, cuando probablemente la audiencia de Sueños Orgiásticos sea mayor, de 5 o 6 incluso. Pero bueno, vamos a ir a por las noticias del programa. Bueno, esta sección mítica de noticias chorras siempre ha cautivado a como mínimo al director de Sueños Orgiásticos, así que no vamos a defraudar y vamos a por la primera de ellas. Se quedó dormido mientras robaba en la casa de una anciana. Sí, amigos, sí. Esto ya no suena, porque ya comenté alguna noticia semejante en la temporada pasada, pero es que la tontería humana siempre tiende a asemejarse, por muy grande que sea. En la ciudad rusa de Novomosov, un joven de 23 años se colaba por la ventana de una casa donde una anciana dormía plácidamente. El hurto parecía de fácil ejecución, pero la anciana se levantó y Sergei Ivanov tuvo que esconderse debajo de su cama. El joven esperó a que la mujer se quedara dormida, pero finalmente cayó rendido en los brazos de Morfeo. O sea, se quedó dormido, ¿eh? Que es que el redactor de la noticia es así muy metafórico. Y sus ronquidos fueron los que alertaron a la anciana, que llamó inmediatamente a la policía al ver que debajo de su cama sobresalían unas deportivas. Parece que debajo de la cama de esta señora se estaba más a gusto que en la propia cama, porque, no sé, yo me voy a otra cama y ya me cuesta dormirme y este hombre estaba robando en la casa de una anciana y se pone debajo y se duerme. Debajo de la cama. Qué cosas, ¿eh? Hay gente que tiene un sueño muy bueno. Eso es la conclusión positiva que puede sacar Ivanov de todo esto. Cuando llegó la policía, Ivanov continuaba dormido y tuvo que ser un agente el que le despertara para detenerle, porque claro, detenerlo dormido era como un poco incómodo. Ahora se encuentra detenido por intento de robo, aunque ya había sido condenado por otros hurtos que no habían acabado en intento fallido. Bueno, al menos no se le acusará de ser dormilón reincidente, en todo caso ladrón reincidente, aunque en este caso con poca fortuna para él y mucha para la anciana, por otra parte. Ay, vamos a comentar otra noticia a ver si nos despejamos de esta. Polémica por la apertura de un Starbucks junto a un templo budista en China. La apertura de una cafetería de la cadena estadounidense Starbucks en las inmediaciones del templo de Linjing en Hangzhou, provincia oriental de Heishan, para los que estéis más o menos ubicados, ha reavivado la polémica en internet que en 2007 llevó al cierre de otra cafetería de la firma, de la misma firma Starbucks, en la ciudad prohibida de Pekín, que es como una ciudad, o sea, es un lugar bastante sagrado, pero curiosamente esta China postcomunista tiene estas cosas, ¿no? Que a veces pasan cosas curiosas. Según recoge hoy el diario Shanghai Daily, la apertura este fin de semana de una cafetería en las inmediaciones del templo, ubicada en la ladera de una montaña a las afueras de Hangzhou, para el que esté todavía más ubicado y lo quiera tener claro, una de las ciudades más turísticas del país, a 170 kilómetros de Shanghai, por si todavía queréis saber más, os puedo dar ya casi el kilómetro exacto si queréis, ha sido criticada como una invasión cultural. Mientras muchos internautas expresaron en las últimas horas su rechazo a la apertura de la cafetería, que en su opinión echa a perder la serenidad que debería rodear a un templo budista, otros no la ven con malos ojos, ya que de hecho está en una calle comercial que en los últimos meses se ha llenado de tiendas y restaurantes. Y por otra parte, digo yo, ya que la meditación es una cuestión compleja y que, citando la noticia de anterior, puede darte sueño, puede producirse que alguien se duerma cuando se esté iniciando la meditación, no estaría de más tomar algún café, aunque sea un café estilo americano, que son bastante suaves, para compensar eso, como mínimo mientras estás en la iniciación. No sé si eso lo pensaron los que han montado el Starbucks enfrente, pero la verdad es que no sería malo pensarlo porque tiene su lógica. En 2007, la cadena estadounidense acabó cerrando la cafetería que tenía en el interior de la ciudad prohibida de Pekín, que llevaba 7 años ya abierta, después de que el presentador de la televisión estatal CCTV, Rui Xiangang, propusiera en su bitácora de internet su cierre, para lo que logró el apoyo de 500.000 de internautas. Que yo creo que, teniendo en cuenta las cifras de población que se manejan en China, no debería ser demasiado tenido en cuenta, porque con 1,000 y pico millones de personas, pues 500.000 de firmas es como si aquí te firman 20 personas, ¿sabes? O sea, no. Ay, bueno. Cosas curiosas que pasan en el mundo y que esperemos por el bien de este programa que sigan pasando, porque si no, pues Sueños Orgásticos se verá bastante comprometida, estará en una situación muy muy muy complicada y mejor que sigan pasando cosas. Sí, tienen que pasar cosas, porque si no pasan cosas, pues no. ¿De quién nos copiamos nosotros entonces, sabes? No. Ahí. Y bueno, después de estar de dejaros escuchar este trozo de Where Them Girls At, de instrumental de David Guetta, para vuestro regocijo, vamos a poner la segunda canción de esta noche, de este primer programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos, 26 de septiembre, a cuando son las 10 y 17 minutos, aunque probablemente ya serán las 10 y 18 cuando la pongamos. Vamos a poner la segunda canción y después seguimos con algunas otras noticias, algún nombre que otro raro y alguna cosa más que contar que pudiera ser interesante o no, pero eso es otro tema. La canción que vamos a poner se titula You Can't Say No Forever, ¿vale? Que más o menos traducido sería Tú no puedes decir siempre que no, o tú no vas a poder decir siempre que no, para que veáis el nivel. You Can't Say No Forever, You Can't Say No Forever. Bueno, es igual, para una vez que lo pronuncie medianamente. Un tema de La Croce que suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 18 minutos de esta noche de miércoles 26 de septiembre. Should see, but since we're not that close no more, I'm gonna have to let it be. Although it's really annoying, man, it's bugging me a lot. I'm just gonna be quiet, and maybe you will work it out, but I doubt it. Este era el segundo tema de la noche, You Can't Say No Forever, de La Croce, que tiene un curioso final que a mí me gusta bastante cuando se pone la y tal, pero bueno, que eso son percepciones personales que no es que no importen en el desarrollo de este programa, porque como comentó Mario, creo que un día dijo que esto era un programa de autor. No sé si era una manera sutil de decir qué pasa contigo, pero bueno, quiero decir, las percepciones personales, ya que soy el único de los que las desarrolla, tienen importancia en este programa, pero ya que no es un programa musical, pues no vamos a comentar más al respecto, sino que vamos a continuar con el desarrollo de este mismo programa. Y entre todas las muchas cosas que podríamos hacer a partir de ahora, no tantas, porque realmente pues tampoco es que hagamos tantas cosas en este programa. Intentamos hacer las pocas cosas que hacemos pues de una manera, no si no bien, pues bueno, no decente, porque decente sería un término con demasiada connotación moral, apañada, por así decirlo. Pero no vamos a poner otra noticia, sino que vamos a cambiar radicalmente de tercio. Es una expresión que siempre me gustó bastante, decir radicalmente de tercio, cambiar de tercio, pues cambio de tercio. Creo que es un término con reminiscencia militar, por otra parte, pues no sé si tiene que ver algo con, bueno, los tercios de Flandes, quizás estoy metiendo un poco la pata o mucho, pero bueno, es igual, tampoco como la utilización no tiene nada que ver, pues supongo que la puedo hacer con cierta ligereza. El caso es que si obviamente pongo esta música de fondo, banda sonora instrumental de El Golpe, gran película de Paul Newman, por otra parte, aunque no tenga mucho que ver, pues ya uno, si seguía Sueños Orgiásticos la temporada pasada, que ya sería lo máximo, no solo tener algo de audiencia, sino haberla fidelizado, es decir, que ya me escuchaban antes... Pues imaginaréis que lo que viene ahora es la sección de nombres raros de Sueños Orgiásticos. Una sección en la cual, sin querer ofender a nadie, pues cada semana tratamos de mostrar algún nombre que es raro, porque es raro, la verdad, no es frecuente en ese sentido y tiene, no sé, es curioso como mínimo. No se puede decir abiertamente que es que sean feos, pero tampoco se puede decir que es que sean bonitos, ni mucho menos. Por otra parte, lo bueno que tiene estos nombres habitualmente es que esconden tras de sí una fuente de valores y capacidades tan grande que puedes llegar a comprender, aunque sea mínimamente, el por qué estos padres quisieron traumatizar de por vida a sus hijos. Bueno, el nombre que traemos en la noche de hoy podría ser tanto masculino como femenino, pero yo lo traigo en la representación masculina, que no sé si cambiará mucho la significación, pero podríamos hacer la prueba y otro día traerlo, si no tenemos nada mejor que hacer. Pero bueno, como comentaba, me voy a ceñir al término masculino. Y el nombre que traemos en la noche de hoy es el nombre de Olegario. Olegario, sí. Un nombre que, bueno, dentro de la rareza probablemente alguna persona haya escuchado de alguien que se llama Olegario o le suene, no sé, cuando hacen un reportaje de la España profunda en la televisión. Pero que, bueno, no se puede considerar un nombre habitual ni un nombre de mucha repercusión. Pese a que, bueno, su forma en catalán dio nombre a un jugador del Barça, Olegué. Pero bueno, tampoco es que Olegué sea un nombre muy frecuente, pese a que probablemente lo sea más que Olegario. Olegario es un, según una de nuestras fuentes, es un nombre de origen germánico cuyo significado es invencible con su lanza. En el caso de Olegué Presas no tiene mucha aplicación, pero bueno, no creo que tampoco la tengan la mayor parte de los olegarios de hoy en día. La onomástica de los olegarios, es decir, el día en el que celebran, si se puede decir que celebran algo estas personas, su santo es el 6 de marzo. nos queda ni frío ni caliente, ¿eh? Porque hace bastante que pasó y todavía queda bastante para que vuelva a pasar. Así que os tendréis que acordar, Olegarios, vosotros, porque en este programa no nos acordaremos para el 6 de marzo de felicitaros, seguramente. O quizá esto me incite a mi mente a intentar recordarlo y me acuerde, si es que hay programa cerca del 6 de marzo. Pero bueno, ir acordándoos vosotros por si acaso. Según otra de nuestras fuentes, la fuente principal de la sabiduría de los nombres raros en sueños orgiásticos, Olegario es un nombre masculino de origen germánico, coinciden. Significa, según esto, pueblo antiguo. Ahí ya hay una cierta discrepancia, ¿eh? Entre invencible con su lanza y pueblo antiguo hay alguna discrepancia. Pero, no obstante, esto no es óbice para que realicemos lo más importante en el transcurso de esta sección, que es el análisis por numerología del nombre Olegario. ¿Vale? Sí. Bueno, pues el análisis por numerología del nombre Olegario nos desvela que en su naturaleza emotiva, dos puntos, es naturaleza emotiva y activa. Siempre hay que empezar redundante, que es mejor. Se expresa por medio de la perseverancia, las asociaciones, el planteamiento y el asentamiento. Ama las innovaciones y las realizaciones. Le gusta ser asistido y apoyado. Teniendo en cuenta la utilización de este vocabulario, no sería ya tan complicado atribuir estas definiciones a Ulrike Presas, porque lo de las asociaciones, el ser asistido, etcétera, etcétera, tienen una cierta reminiscencia futbolística, aunque seguramente podría tener otras múltiples reminiscencias, porque es lo que tiene el análisis por numerología, que vale para todo. Naturaleza expresiva. Es consecuente. Se expresa en la calidad, comodidad y utilidad del atavío personal. Gustoso se prestará a mejorar la vida urbana y la familiar. Ama el acompañar y el ser acompañado. Talento natural. Ahí viene lo importante. Es mente de pensamiento impaciente. Se expresa como pensador receptivo, sensitivo y observador en actividades que requieren de la versatilidad, la novedad y la curiosidad. Recibe aumento en los campos de acción que tocan al deseo de vivir y al de inquirir en todos los campos, más bien como una mente directora que como una mano ejecutora. Ama el amor no por lo que da, sino por lo que es, ¿eh? Una frase muy bonita que a mí me gustaría a veces que se explique, porque no es fácil, ¿eh? Parece que sí, pero no. Ama el amor, que es amar el amor, pero bueno. Podría destacar en profesiones como, y ahí viene lo contundente, vendedor, psicólogo, investigador, escritor, detective, viajante, profesión viajante, corredor de bolsa o de seguros y cualquier profesión que implique manejo de dinero. Bueno, normalmente la mayor parte de profesiones implica manejo de dinero en cuanto la gente como mínimo espera cobrar, aunque supongo que se refiere a algo más que eso, sino al hecho de que, bueno, participes tú en el intercambio y no solo seas un receptor de este dinero. Por último, y no menos importante, Olegarios, ya veis lo afortunados que sois. No tenéis que volver a maldecir a ninguno de vuestros progenitores. El número de la suerte de los Olegarios es el 1. Sin complicaciones, ¿eh? Nada exótico, nada extraviado, sencillo, el 1, no más. Y con eso, querida audiencia, damos por concluida la sección de nombres raros del día de hoy en Sueños Orgiásticos. Habiendo tranquilizado a todos los Olegarios y a sus allegados del mundo, bueno, no todos, sino los que me hayan escuchado, que, bueno, no, viene para toda la audiencia en general, ¿eh? Es una licencia literaria el hecho de que me dirija a los Olegarios, porque si me tengo que solo dirigir a los Olegarios, mal vamos. No por la poca frecuencia de Olegarios, sino porque eso, juntado al hecho de que la audiencia de Sueños Orgiásticos tampoco es millonaria, pues millonaria en un sentido numérico, no de dinero,

que va a ser el primer de la noche de este miércoles 26 de septiembre, primer programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos, Whistle de Florida, y bueno, sin más comentarios. Para aquellos que tengáis acceso a internet en este momento a través de vuestro ordenador de sobremesa, vuestro portátil, vuestro netbook, vuestro iPhone, vuestro Samsung Galaxy o cualquier otro smartphone, vuestra tostadora o lo que sea oportuno, si queréis podríais visitar www.orgiasticos.com en la sección de la derecha que pone noticiario, ¿vale? Arriba a la derecha pone noticiario, porque después de la próxima y última canción del día de hoy comentaremos una noticia que es, ya sabéis, de la sección fotonoticias, o a veces son videonoticias, en la cual, debido a que Sueños Orgiásticos, pues bueno, es un programa de radio, que está muy bien la radio, pero vivimos en una cultura que, pese a ser audiovisual, tira más por lo visual, pues hacemos una sección cada semana en la cual ponemos una foto o algún vídeo para completar una de las noticias y de esa manera pues darle algún matiz diferente. Así que ya sabéis, en www.orgiásticos.com está a la derecha noticiario, ¿vale? Sección noticiario. Que esto me recuerda que creo que por primera vez en, no sé si en la historia de Sueños Orgiásticos, incluso de mí en la radio, no había comentado la página oficial del programa al principio del programa, al principio de la emisión, para no ser redundante, vamos a utilizar la sinonimia. Curioso, curioso, porque es importante, ya sabéis, www.orgiásticos.com. Luego comentaremos más, pero en definitiva sirve para saber dónde escuchar el programa, 104.6 FM, moncadaradio.com, para subir programas antiguos y para que estéis informados en el caso de que se cancele algún programa, así como para albergar otras secciones, como es el caso del noticiario. Bueno, dicho esto, vamos al tema que nos toca, que es el de las noticias rápidas. Sabéis que las noticias rápidas son una sección que en Sueños Orgiásticos ya tiene su tiempo, en la cual básicamente leemos el titular de otras noticias que podrían ser noticias chorras sin más, pero que por algún motivo pues solo nos interesa comentar el titular, porque no sé, esto sería muy traumático o no hace falta decir nada más, o vete a saber tú. A veces contamos un poco más que el titular, porque si no, poco se puede hacer, pero bueno, no creo que haga falta estar explicando a cada momento lo que significa eso, pues eso, la sección de noticias rápidas, porque no. Bien. Música de noticias rápidas. Aunque teniendo en cuenta esta música podría remitir a otras cosas rápidas que no serían agradables de ser rápidas. Denuncian a su yerno por violar a su pato. Sí, amigos. La noticia es ciertamente traumática. No pasa, no para el hombre en toda cuestión, pero el pato, bueno. Un matrimonio turco hospedó por un día a la pareja de su hija y descubrieron que el hombre había violado al pato que tenían por mascota. El pato era incapaz de caminar, afirmó la dueña del animal, mientras que su esposo aseguró que encontró en la cama de su yerno plumas y sangre. Qué mal rollo, pobrecito. Pobre pato, no es graciosa la noticia, pero cuanto menos curiosa. Un hombre roba un diamante tragándoselo. Sí, amigos, ya está. ¿Pensabais que estaba todo inventado? Pues no. Un hombre chino, Chou Wang, que visitaba una exposición de joyas en Sri Lanka, no encontró mejor manera de robar un diamante que tragándoselo. El valor del diamante era de unos 13.000 dólares, según informó la policía. Se envió por correo en una caja para sorprender a su novia. Sí, se envió a sí mismo, porque puede que de la confusión, se envió por correo él mismo en una caja para sorprender a su novia. En la ciudad china de Chongqing, otra vez China, qué curioso, un joven llamado Hu Zeng decidió darle una sorpresa a su novia mandándose por correo en una caja. Después de esto, las exigencias de las novias se pueden disparar en China y en el resto del mundo si se da a conocer la noticia, pero por otra parte no estaría de más remarcar que este hombre, este chaval, estuvo a punto de morir ahogado dentro de la caja. Le faltaba oxígeno, no hizo un agujero porque podía resultar sospechoso, dice, y no se quería poner a gritar porque le hubiera fastidiado la sorpresa a la novia. Voluntarioso, sí, pero casi suicida. Bueno, visto esto, la tragedia que rodean a veces a las noticias, que por otra parte a veces nos resultan no cómicas, pero sí curiosas, vamos a poner el cuarto y último tema de la noche, tema musical, sí, porque podría ser tema de cualquier otra cosa, pero no, es un tema musical. Y después continuamos los pocos minutos que quedan al programa piloto de esta quinta temporada de Sueños Nostálgicos. ¿Un programa puede ser piloto cuando es en la quinta temporada? Sí, ¿no? Tengo yo. Sí, imagino que sí, pero bueno, es igual. El primer programa de la quinta temporada. Y pues eso, ponemos el último tema musical de esta noche. Y continuamos los pocos minutos que nos queden hasta las 11 de la noche, hora de la finalización de esta manera tan curiosa de pasar el tiempo. El tema que vamos a poner se titula Da Bop. Vamos a cambiar un poco de estilo. Hemos estado poniendo canciones un poco más melódicas, alguna más rapera, otra más dicharachera, rockera o medio pop o lo que fuera. Y ahora vamos a poner algo más inclinado por el house, que es esta canción Da Bop del grupo WTF, que me imagino que cuando pones WTF y una exclamación significará What the fuck, que es ¿qué coño pasa? Más o menos traducido, ¿eh? No estamos en un horario infantil, pero bueno, tampoco quiero ser especialmente grosero más allá de lo que signifique realizar este mismo programa. Vamos a poner la canción Da Bop de WTF, What the fuck, me imagino, y luego continuamos sin más espera en Sueños Orgiásticos. Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Bye. грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Este era el último tema musical de esta noche de miércoles 26 de septiembre, primer programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos, el tema Dabop, de Dabop o lo que sea, del grupo WTF, imagino que What the Fuck, un tema que sigue la línea esta de intentar remixar canciones así de los 50, estilo Winno Speak Americano, etcétera, etcétera, pero que, bueno, es una cuestión que tampoco interesa demasiado para los intereses de este programa. Estoy siendo un poco redundante con los temas, me falta sinonimia, ¿eh? Esto no os preocupéis, conforme vayan pasando los programas lo iré solventando, que no sé si es lo mejor que se puede esperar de este programa, pero bueno, es lo que puedo ofrecer yo, así que sí, lo intentaré hacer. El caso es que ya damos por concluido los temas musicales por hoy, pese a que tenemos banda sonora instrumental para, no sé si hacer más digerible o armonizar, queda mejor el programa. Y como decíamos, si teníais a vuestra disposición acceso a internet, ya sabéis, a través de tablets, portátiles, netbooks, vete a saber lo que tendréis, pues sí, porque vete a saber, hay muchos dispositivos con acceso a internet hoy en día, nos sorprenderán todavía más, y espero, imagino, no es que lo espere porque lo desees, sino que supongo que pasará. Si estáis en la sección de noticiario, arriba a la derecha de la página www.orgiasticos.com, página oficial del programa, podréis ver que, bueno, clicando en Sueños Orgiásticos, día de hoy, 26/09/2012, o sea, 26 de septiembre de 2012, podéis ver la foto de este invento ridículo que no hace falta comentarlo mucho, pero que, bueno, tampoco sé si es muy ridículo porque tiene su parte práctica. Son unos zapatos, como se puede observar, que limpian el polvo al caminar, ¿eh? Hay un pequeño comentario de la persona que ha editado la noticia con la foto en internet, bueno, la fuente que yo he cogido, seguro que ha habido más personas que lo han editado, que dice que si no quieres ensuciarte las manos al trapear el piso, trapear, bueno, sí, admitámoslo como animal de compañía, ya que nos copiamos, pues va. Estos zapatos son perfectos, pues quitan el polvo del suelo al caminar. Hay quien los usaría. Pues sí, seguro. Si hay quien los ha inventado, hay quien puede usarlos. La humanidad no entiende de límites en este sentido. Seguro que estos todavía están muy lejos de los límites. Bueno, una vez comentada esta foto noticia, una foto curiosa, que no sé, me he visto algunas fotos de algunos otros inventos así curiosos, ya a lo mejor servirá de otra foto noticia, porque si podemos estirar el material al máximo, ¿por qué no vamos a hacerlo, no? En un mundo como este, ¿para qué? Si total, no se va a valorar mucho el trabajo, ¿no? Pues a lo mejor si lo aderezamos bien, pues ya hay bastante. Es lo que hacen muchos políticos y tampoco pasa nada, al revés. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a por la última noticia curiosa del día de hoy. Ponen al régimen a los elefantes en la India. ¿Pensabais que éramos los únicos que tenemos esa deria por adelgazar? Pues sí, probablemente sí, porque no es que ellos voluntariamente hayan pedido el régimen. Pero bueno, a lo mejor lo necesiten. Los humanos no son los únicos, dice la noticia, que se preocupan por tener unos kilitos de más. Autoridades en India fueron convocadas para que se regule el peso de elefantes obesos que forman parte de ceremonias y templos religiosos. De este modo, los funcionarios que trabajan en los templos se están poniendo en contacto con veterinarios, pues sí, porque los voluntarios pueden hacer muchas cosas, pero aquí no sé si, para poner a dieta a estos pobres mamíferos. Bueno, pobres, ¿por qué? A lo mejor tan felices. Se ha llegado a la conclusión de que el problema reside en el cautiverio de los elefantes, ya que estos animales, por lo común, están acostumbrados a caminar cerca de 20 kilómetros al día para encontrar alimentos. Es decir, yo lo como, pero yo lo quemo ya antes, o si no, después. Sin embargo, los que se encuentran en cautiverio tan solo caminan 5 kilómetros y no tienen que buscar alimentos para subsistir, siendo su dieta poco variada. Dices, ¿para qué van a caminar? O sea, no. Luego dicen que son bastante inteligentes los elefantes. Dices, si no me tengo que complicar la vida, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? El director del Instituto de la Vida Silvestre de la India, el doctor AJT John Singh, doctor, bueno, no sé, ha informado a la BBC que los animales, y cito, son animales sociables y crean lazos entre sí. Romper eso y dejar al animal solo es como un confinamiento solitario, la mayor forma de castigo para el ser humano. Bueno, y se supone que para el elefante, que también se pone gordo, como nosotros. Aunque ver a un elefante si está gordo o no, debido a sus dimensiones, no sé si es especialmente fácil, pero supongo que los veterinarios sabrán. Activistas han dicho que retener a los animales en el templo es un abuso, ya que privas al elefante del derecho más grande que tiene, que me imagino que si le emitimos a Braveheart será la libertad o, bueno, como mínimo la salvajidad o el salvajismo o no, el no cautiverio, que quizás sería más apropiado decir el no cautiverio para referirte a esta cuestión. Bueno, pues como se ha visto, los seres humanos no somos los únicos que nos sometemos al régimen, sino que ya que torturamos al elefante con el cautiverio, pues lo vamos a torturar doblemente haciéndole comer menos. Sí, porque nos martirizamos mucho con el régimen, pero siempre que ponemos a los demás, como que eso nos gratifica un poco, en parte. Y bueno, después de dar a conocer esta última noticia del programa de hoy, del primer programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos, ya podemos dar por concluido lo que vendrían a ser los contenidos del programa de hoy. Ya podéis haber visto que es más o menos más de lo mismo, es decir, más noticias raras, más noticias raras pero muy rápidas, más nombres raros, no rápidos sino a su ritmo, y más canciones que pueden abarcar una multitud de estilos, pese a que este programa no sea en ningún momento un programa musical. Así que si os ha gustado, y si no, espero que también por cualquier otro motivo, como podría ser que os guste más la semana que viene, espero que la semana que viene, el próximo miércoles, octubre, no me acuerdo qué día, porque septiembre tiene 30 días, ¿no? Sería el 3 de octubre, creo. Creo que sí, 3 de octubre. Si no, bueno, pues será 2 o 4, no me acuerdo. Volveremos a emitir, es decir, volveré yo, Alex, a emitir el segundo programa. No volveré, sino empezaré con el segundo programa. Volveré a emitir Sueños Orgiásticos el próximo miércoles a las 10 de la noche. De mientras, saber que lo podéis escuchar en 104.6 FM, en moncadaradio.com, y quedad con la página web www.orgiasticos.com. www.orgiasticos.com, página web en la cual en el día de mañana o pasado, a más tardar el sábado o quizá el domingo, pero no más, publicaremos el primer programa de esta temporada, es decir, este mismo, para que lo podáis escuchar online. Por si no os quedará bastante, tenéis el domingo por la tarde a las 4 de la tarde, podéis volver a escuchar en Moncada Radio, que no saben qué poner, Sueños Orgiásticos. Nada más, espero que paséis una muy buena noche, el resto de la semana sea igual o mejor de lo que ha sido hasta ahora, y que aguardéis al próximo miércoles a las 10 de la noche a Sueños Orgiásticos. Los motivos no sabría deciros cuáles deberían ser los apropiados, pero espero que aguardéis, que es una palabra muy bonita, aguardar. Buenas noches, que vaya todo muy bien, hasta la semana que viene, el próximo miércoles, aquí en Moncada Radio, Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, etcétera, etcétera, etcétera. A más ver, o a más escuchar, en este caso.